Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de Aires Acuarianos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Male. Buenas noches, Male. Buenas noches, Ale, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí. Aquí estamos en este programa. ¿Qué programa es ya? Ya estamos en los últimos momentitos, ¿no? La última tierrita. Ya el programa anterior estuvimos con el último fuego. Así es. Este Sagitario, ahora llega la última tierra, Capricornio. Nos estamos acercando al final de la rueda zodiacal, ¿no? Es el programa número 10. Vamos a hablar del signo, del décimo signo, sí. El tercer signo de tierra, que en este caso, como hablábamos el programa anterior, la modalidad es cardinal, signo de tierra cardinal. O sea que da inicio a una estación, ¿no? Cada signo cardinal de cada elemento da el comienzo a una estación, en este caso de tierra. Bueno, en el caso del hemisferio sur es el inicio del verano y el hemisferio norte el inicio del invierno, el solsticio de invierno. Trae este verano, ¿no? Trae esta concreción de la materia también, ¿no? Como todo el año preparándose la planta y en verano explota, da los frutos, genera toda su... el fin, digamos, de la maduración de alguna manera, ¿no? Se podría ver como... no sé si Capri nos trae un poco eso también, como esta maduración de la relación para con la materia, para la relación con la realidad más física, tal vez. Exacto, sí, se lo asocia mucho, bueno, al ser un signo de tierra, justamente, ¿no? Se lo asocia mucho con lo que es la concreción a Capricornio y a Saturno. La concreción en el plano práctico de la tierra, sí, así es. Y con mucha energía, ¿no? Una energía muy fuerte la capricorniana. Una energía cardinal de tierra. Una montaña. Una montaña, una cabra, ¿no? La punta de la montaña. Totalmente. El símbolo es una cabra con cola de pez. Y esto de, o sea, como cabra también teníamos a Aries, ¿no? Que se lo suele representar con un carnero también. Como esta forma de, bueno, de lo impulsivo, de lo... es decir, de proponerse una meta y avanzar, ¿no? Como las cabras son conocidas por esto de que siempre se van a subir al punto más alto que encuentren alrededor. Como hay mucha historia de gente que las cabras se quieren subir arriba de las carpas, ¿no? Como ven tu carpa y se quieren subir arriba y es como... o las ven a punta del cerro, como... Sí, coincide tal vez en que sean los signos cardinales, ¿no? Aries es el signo cardinal. El símbolo de Aries es un carnero, en realidad. No es una cabra. Ahí está. Sí. El macho de la oveja sería el carnero, ¿no? Que también, viste, con los cuernos, es como energía cardinal de fuego, energía de salida. A los cabezazos, Aries, ¿no? Y bueno, en el caso de la cabra, sí, lo que tiene como símbolo también es que es el animal sube solitariamente hasta la cima de la montaña. No sube así en manada tampoco, ¿no? Se lo ve más solitario. Que de alguna forma es una característica capricorniana también, saturnina. Como esto de intentar como uno, ¿no? Como uno hacer un camino y fijar una meta y concretarla. Como yo, me pasa así de que me suele rodear mucho esta energía capricorniana. Como lo que suelo ver es como mucha tenacidad, ¿no? A mí como geminiano que me cuesta la parte de la tenacidad, de repente es como, wow, no, yo voy a hacer esto. Me pasa con mi hermana, ¿no? Que está estudiando psicología y mete... a cuatro materias, como no, yo ya metí cuatro materias y la loca estudia y mete las cuatro materias, ¿viste? Como algo de, bueno, me propongo un objetivo y lo logro. Como esta concreción y esta capacidad para ordenar la existencia para que eso se dé también, ¿no? Sí, es un signo, ¿no? Que, bueno, al ser de tierra está como muy... tiene muy claro cómo funciona el mundo de la tierra. Tiene muy claro cómo funciona, bueno, esta parte saturnina también, ¿no? Las limitaciones, las estructuras... las cosas que hay que llevar a cabo disciplinadamente también, un poco a través del esfuerzo, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Como la disciplina, la constancia que tiene Capricornio, se pone un objetivo y firmemente va hacia él. Trata de que nada lo, digamos, lo distraiga de ese objetivo. Y acá entra otra parte capaz de Capricornio también, que tiene un poco que ver con lo que es la ambición, ¿no? O el hecho de no delegar nada y cargarse mochilas pesadas y como... dejar no, yo de puedo la... con todo, ¿no? Como... claro, y capaz de estar dejando de lado un poco otros aspectos de la existencia. Además de, bueno, de lo terrenal, ¿no? Que si bien es muy importante, capaz de lo que pasa un poco con Capricornio, se lo reconoce un poco por ser un poco frío, ¿no? De alguna forma, un poco más, a alejado del mundo emocional por ahí, ¿no? Como está muy firme con su objetivo, eso seguro. Y si lo viéramos como con su opuesto complementario, ¿no? Que es Cáncer, que ya hemos hablado de este otro signo cardinal también, pero de agua. Como que, ¿cómo laburaría ese eje, no? Porque me cuesta ver como esto de, bueno, lo canceriano, como de la emoción, del clan, de la tribu, verlo en este aspecto capricorniano, ¿no? ¿Cómo sería esa relación? Yo la veo desde distintos puntos de vista. Por un lado, por ejemplo, en Cáncer comienza el sentido de familia, ¿no? El sentido de clan. Y después cuando nos vamos a Capricornio, otra cosa con la que se asocia Capricornio es, por ejemplo, con el Estado, ¿no? Con la administración ya a un nivel global, social, llámese capitalismo, llámese sistema, pero una organización política ya establecida. Pero capaz que el germen de esto viene de Cáncer también, ¿no? Como una forma su primer núcleo. Y después esto, bueno, lo extiende y se termina formando ya una gran estructura. Capricornio es el mundo de la forma también, ¿no? Como esto de la nación o del grupo de pertenencia canceriano bajado a una realidad concreta de organización, ¿no? Como, bueno, sí, somos todos parte de esta gran familia que es la patria. De una forma tiene que ser organizada y todos, bueno, convivimos ahí y tiene sus reglas, tiene sus leyes. Estaba muy asociado a Capricornio también con esto, ¿no? Con esto de sentido de responsabilidad, de hacer lo que es correcto socialmente hablando, ¿no? Como mantener las leyes, esa disciplina, no salirse mucho del foco, ¿no? Como que sostiene toda esta forma. Después de Capricornio viene Urano, que viene a romper, o bueno, Acuario, ¿no? Que viene a romper con todas estas estructuras. Pero yo creo que el núcleo así de la sociedad, de, digamos como de administración, la organización política, nace desde la familia, ¿no? Siempre se dice que la familia es como el primer... El núcleo básico, ¿no? La primera sociabilización, el primer... Sí. Me gusta esto de Capricornio como la concreción de la máxima expresión de la materia. Y que de ahí toca hacer este salto... acuariano, como decir, bueno, me tiro desde la punta del cerro, como pongo todo lo que vengo aprendiendo en este ciclo, desde la fuerza inicial de la idea que traje con Aries, con el mago, voy avanzando y de repente cuando llego a Capricornio llego a la máxima expresión de esta primera idea también, de alguna forma, o la logro manifestar de una manera concreta y llega esta invitación, ¿no? A la siguiente energía también. Tal cual. Como... Y otra cosa capaz para agregar entre esto que preguntabas, ¿no? De los polos, ¿no? Porque siempre la astrología, al ser un mandala o una rueda, está compuesta por polos. Es la misma energía, pero polarizada. Entonces, en el polo Cáncer-Capricornio, en el lado de Cáncer, nos encontramos con el arquetipo, ¿no? Como símbolo, que es la madre. Y en el caso de Capricornio o de Saturno, está el padre. Entonces ahí también, ¿no? Se ve como... Sí, también tiene ese sentido de protección, por ejemplo, el capricorniano, ¿no? Como esta cuestión de salir al mundo, ¿no? Como de la expansión, de más allá del espacio emocional o de la contención del hogar. Bueno, cómo salimos y nos relacionamos en el mundo exterior, que ya no tiene las mismas reglas que el hogar, ¿no? Cambia bastante la cuestión. Ya no está esta parte tan emocional de la contención, del cuidado, sino que tiene un toque de crudeza también, la realidad y la sociedad. Capaz que entra justamente esa frialdad para poder sostener esa forma, ¿no? Porque si no sería un poco mucho más endeble, más difícil de sostener. Sí, más difícil de lograr esos objetivos o esas metas propuestas, ¿no? Como uno siempre quiere hacer algo, tenés 10 millones de palos en la rueda y hay que sostener y hay que tener fuerza de voluntad para concretar. Y no desanimarse uno cuando ves que no funciona algo. Siento que esto capricorniano es decir, bueno, si no es por acá, le doy la vueltita por otro lado y le busco por dónde puedo lograr mi objetivo, porque yo lo quiero lograr. Y siempre el que busca termina encontrando una manera. Desde ahí, ver que esa frialdad, si se quiere, de alguna manera, es esta fuerza de voluntad también. Bueno, no hay nada que me pueda correr de lo que yo siento que quiero concretar y lograr. Exactamente. Todos tenemos energía capricorniana en alguna parte de la carta. Entonces todos nos encontramos con todos los arquetipos, ¿no? Lo que venimos diciendo siempre. Yo fuegos nos habitan. Sí. Así que también, bueno, tratar de conectarse con ese arquetipo dentro nuestro puede ser eso, fijarse dónde está mi casa 10, que es la casa de Capricornio, y en astrología la casa 10 tiene que ver con esto, ¿no? Con la salida al mundo social, digamos, con el éxito social, mi rol, el rol que cumplo en la sociedad, lo que yo quiero aportar. Y hoy, para acompañar ahí a esta energía, el arquetipo del diablo. Arcano 3, Arcano 15. Viene estos últimos tres programitas, venimos siguiendo el orden, ¿no? De alguna forma se acomodó que empezamos con, en Escorpio estábamos con el Arcano 13, que era la muerte. En el programa siguiente estuvimos con la templanza, el Sagitario, bueno, reacomodando, y ahora nos llega el diablo. A mí me pasa que es una carta que en un principio, o una energía, me generaba mucho rechazo. Esta cuestión de uno, por su educación y por su contexto cultural judío-cristiano, de repente el diablo es mala palabra, más o menos. Y la invitación que nos hace el tarot es a observarlo como que es, primero que nada, es una parte de nuestra psiquis. En la medida en que yo no me hago cargo de eso, lo voy a estar proyectando. Entonces van a ser todos malos y yo soy el único bueno y la única víctima de todo lo que ocurre. Entonces, como poder ver que nosotros también tenemos esta parte dentro que lo siento mucho con esta energía saturnina de los límites, que también es el regente de Capricornio. Como algo de que el diablo es el que nos viene a decir, bueno, vos querés hacer esto, mira, esta es la prueba que te toca. El que nos pone la piedrita en el camino de alguna forma. Y nos invita a que encontremos y que afirmemos lo que queremos, ¿no? Que no nos desanimemos porque se nos pincha un poco lo que estamos intentando hacer. Entonces todo el tiempo vamos a estar encontrándonos con esta energía y lo descubrimos y se va a esconder más adelante. Si vemos la carta, primero como un detalle muy particular, es la única carta que nos mira a los ojos y nos saluda. Es un arquetipo que nos va a buscar, no es algo que yo tengo que conectar con él. Él viene a buscarme, fija que me va a buscar. Entonces, desde ahí uno mira la imagen y ya le va perdiendo un poco de temor. Lo ve que es un ser medio raro, tiene unas patas de un ave tipo un águila, tiene alas de murciélago, tiene unos cuernos que son como un sombrero al mismo tiempo, tiene unos pechos que son como una armadura, así como si fueran postizos. Como algo de que es más la fama o el temor que proyectamos en él que lo que realmente es. No por nada es un ángel, ¿no? Si bien trabaja en otras dimensiones, no deja de ser una energía angelical y necesaria. Como es importante que nos amiguemos con esta sombra, ¿no? Que está y nos va a perseguir todo el tiempo hasta que lo vayamos aceptando y podamos ir entendiendo qué aprendizaje nos trae sus complicaciones y con sus palitos en la rueda de alguna forma. Y nosotros somos, hay dos personitas que están atadas con una soga. Nosotros somos esas personas, no somos el diablo en todo su esplendor, ¿no? Sino que más bien somos esclavos de algo que nos está limitando. Puede ser un vicio, puede ser un hábito, una rutina, una idea, una manera de hacer algo que en otro momento nos pueda haber servido, pero hoy por hoy tal vez toca descartarla, ¿no? Ya nos está pesando más de lo que nos está sumando de alguna forma. Entonces, hay un dicho que dice que al diablo siempre se le ve la cola, y hay algo de que yo siempre, si me pongo a ver, como hay algo que me hace ruido y lo puedo ver, y que me haga ruido es que eso tengo que darle una vueltita de rosca. Como esto saturnino, ¿no? Como la materia o la existencia poniéndome los límites para que yo baje un poco la rosca también, ¿no? Ahora que mencionás eso, sabes que a Saturno, sobre todo en los libros antiguos de astrología, ¿no?, se lo llamaba mucho como el señor del karma, a Saturno justamente. Y de alguna forma tuvo una connotación negativa bastante tiempo, si se quiere. O sea, uno lo ve en su carta y dice, bueno, sí, donde está Saturno realmente te está marcando un lugar donde vos vas a tener que trabajar y vos vas a tener que trabajar. No puedes esperar un golpe de suerte por ahí como Júpiter, ¿viste? O conectarte con ese tipo de sensaciones, de sentimientos. Es un sentimiento más de, bueno, me tengo que hacer cargo acá. Me encuentro con esta limitación en mi vida siempre, pero al mismo tiempo Saturno es considerado como el maestro. Entonces, bueno, también esa maestría que está, ¿no? Cuando uno realmente se hace cargo, se hace responsable, Capricornio, de sus limitaciones y de lo que tiene que venir a trabajar, y es ese punto donde va a necesitar de su esfuerzo, de su constancia, de su disciplina para bueno, poder superar lo que está marcando ahí en nuestra carta. Claro, la herida que yo vengo a sanar también termina siendo lo que puedo compartir, ¿no? Porque la vida me lo pone tantas veces adelante y siempre la misma prueba de distintos lados, termino teniendo mucho conocimiento de eso, ¿no? Medio así como lo que hemos comentado sobre Quirón también, esa herida que yo siempre voy a intentar sanar y siempre voy a poder seguir aprendiendo y por ahí pueda ayudar a otros, pero a mí siempre me va a doler eso. Como esto de Saturno, me parece algo similar. Y me pasa Saturno, por ejemplo, en casa 3, la comunicación. Y vos que la padecí ahí con los estudios primarios y toda la promo, me costó un montón, ¿no? Pero me llevó a preocuparme por mi propia educación. Y decir, bueno, ¿cómo me quiero educar? ¿Cómo, desde dónde? ¿Qué quiero aprender? Entonces, como y las vueltas de la vida, uno termina haciendo un aprendizaje, ¿no? Con su palabra, teniendo Saturno en esa casa, que es como problemas para la comunicación, precisamente. Sí. Me termina trayendo como una habilidad para la comunicación, si se quiere. Yo también tengo Saturno en casa 3, ¿sale? Y tenemos un programa de radio juntos. Trabajando nuestros problemas de comunicación. Y sí, ¿no? Un poco empezó por ahí todo, la verdad. Un desafío para nosotros, ¿no? Así empezó. Sí. Y así sigue siendo, tal vez, un poquito. Totalmente. Así que un poco eso, ¿no? La energía de Saturno, la energía de Capricornio, como para empezar a conectarse. Después hay una parte que es muy profunda también de Capricornio. Por ejemplo, Jung era ascendente en Capricornio. Castaneda, según algunas cartas, también de Capricornio. Gurdjieff, ¿no? Creador del Cuarto Camino, otra doctrina así, digamos, filosófica, psicológica. El Dalai Lama, ascendente en Capricornio, ¿no? Como que hay mucha profundidad, muchos maestros, de alguna forma, capricornianos, con esa energía. Y esta tenacidad, ¿no? Esta firmeza con la convicción. Yo lo veo, por ejemplo, en la disciplina que tiene que tener un yogui o cualquiera que está haciendo un camino así muy, muy profundo, muy espiritual. Necesita toda la convicción, salir de todas sus distracciones, ¿no? Y como ponerse ese objetivo y llegar. Algunos asocian el simbolismo este que tiene cola de pez con esa capacidad, porque es una cabra con cola de pez. Entonces, por un lado, esto de subir, de escalar, de ponerse un objetivo de ir llegando, pero al mismo tiempo poder acceder a las profundidades, ¿no? Viene de una profundidad, ahí encuentra el poder para poder subir también, ¿no? Haber entrado en esa profundidad te permite acceder a eso superior también. Yo lo veo por ahí mucho, sí. Bueno, pero eso lo podemos hablar en el segundo bloque, ¿no? Como Cronos, el dios del tiempo también. Vamos a ver qué pasa con Cronos y con Urano. También, esa, ¿no?, relación padre-hijo tan linda. Vamos a estar, bueno, muy contentos de recibir sus mensajes. Si quieren escribirnos, tenemos el celu de la radio, que es 3549-431-431. Y tenemos el Instagram, que es airesacuarianos2021. Vamos a estar armando, como siempre, el cadáver exquisito, ¿no? La poesía que armamos entre todos. Siempre es tan lindo registro de cada programa. Los invitamos a que compartan una frase, un pedacito de frase, unas palabras, algo que sientan. Y así se va tejiendo con la energía de todos los que estamos compartiendo, ¿no?, este momento. Y tenemos un temita que elegimos para el cierre del primer bloque. ¿Con qué vamos para este primer bloque? El arriero de Divididos. We'll be right back. magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla, su pecho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por él. Si las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Bueno, estamos acá con el segundo bloque de Aires Acuarianos, programa número 10, Capricornio. Estamos escuchando el arriero de Divididos. Hermosa versión. La voz te lleva, sí, es un tema que te mueve, te mueve. No hay mucha chance. ¿Te gusta el rock, no te gusta el rock? ¿Te gusta el folclore o no? Te mueve. Gran. Gran cancioncita. Bueno. Estamos para este segundo bloque. Vamos a ir a contar un poquito la historia de Saturno, de Cronos. ¿Qué onda con estas energías, no? Como poder hacer una revisión de la parte mitológica nos ayuda a entender un poquito más las energías también. Porque los mitos, al menos a mí me gusta esa manera junguiana de verlo, como que es una exploración del inconsciente colectivo y a través de comprender un mito, como entender un poquito mejor cuál es la herencia cultural que tenemos, cuáles son nuestros aspectos inconscientes que tendemos a hacer una y otra vez a lo largo de cada generación de seres humanos, repetimos las mismas cosas arquetípicas, ¿no? Y algo de que volvemos a las mismas secuencias, como aún buscando un aprendizaje en eso mismo, o tal vez ese es el aprendizaje. Sí, hay algo de que los mitos de alguna forma eran como una enseñanza para la humanidad, ¿no? En ese sentido, algo súper abstracto porque está hablando directamente del inconsciente, pero se sostienen a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Así como Cronos era el dios ligado al tiempo, por ejemplo, en astrología de Saturno, que también se lo vincula con lo mismo de alguna forma. Se puede hacer una asociación directa, ¿no?, entre Saturno y el tiempo. Tiempo como el que establece los límites, como el que te marca cuál es el paso, ¿no? Como de alguna forma estructura. Sí, da un marco concreto, ¿no? De realidad. Como si no existiera el tiempo, no podría existir el espacio físico. Como es algo que está interligado de alguna forma. Y ahí siento esto capricorniano, ¿no? Como, bueno, pero es el tiempo, pero también es la creación misma y es la materia. Materia y tiempo no se pueden separar. No hay materia sin tiempo ni viceversa. Claro, el tiempo y el espacio son dos variables que van siempre juntas, ¿no? Si no, como que pierde uno su entidad de alguna forma, ¿no? Si no está el otro. Y cuando hablamos de Saturno, hablamos de Cronos, ¿no? Este titán, como en lo que es mitología griega, muy loco porque están los dioses y están los titanes. Y los titanes siempre son energías que tal vez son más concretas o más tangibles o más sensitivas, mientras que los dioses son más construcciones más de la mente humana, ¿no? Como de los dioses los encontramos en nuestra mente, más los titanes los encontramos en nuestro exterior, de alguna forma. Al menos eso es lo que yo siento, ¿no? Para con los titanes y con los dioses. Entonces, dentro de los titanes tenemos a Cronos como el tiempo, tenemos a Gaia como la madre tierra, tenemos a Urano como el cielo, como tenemos estas energías que están ahí, y están los dioses, que pueden ser Mercurio o Hermes, o está Afrodita, Poseidón, o el mar, y la mente y la emoción también, ¿no? Sería Neptuno, como están juntos, interactúan entre sí y hay relaciones de parentesco entre ellos incluso. Eso es lo más loco de la mitología en sí. Y en este caso nos encontramos con que Cronos es el hijo de Urano. Urano como este titán del cielo, como esta energía que está ahí arriba y es ideal, ¿no? Como lo uraniano o lo acuariano tiene esta cosa de lo ideal, lo que yo creo que es la mejor forma de algo. Y Cronos viene a traer, como bueno, la realidad es esta también. Entonces, en el mito, la circunstancia que termina ocurriendo es que Cronos lo castra a Urano, que es su padre, y arroja a sus miembros al mar, que es Poseidón. Y de ahí surge Afrodita, que es la belleza, Venus. Como... Y reflexionando en este mito, me encontré como, claro, hay algo de que la idea es estéril si no se lleva a la emoción y se baja a lo concreto, ¿no? Entonces viene el tiempo de decir, bueno, bajemos esta idea. ¿Vos querés hacer esto? Bueno, hagámoslo. Y ahí surge esto capricorniano también, ¿no? De, bueno, vamos a bajarlo. Y en ese traerlo, hay que meterlo en el agua, hay que meterlo en la emoción, porque una idea sin esa fuerza de la emoción no se puede traer, no se puede anclar. Y desde ahí surge la belleza, que mi sentir es que es la máxima expresión de lo ideal. Como la belleza tiene algo de que es bello y eso alude a lo ideal, y no hay una forma más cercana que lo bello, de alguna manera, ¿no? Y que no requiere nada más que ser eso mismo para ser bello. Uno ve una flor y no necesita más que ser ella misma para ser bella. Y con los humanos siento que pasa lo mismo. Uno es uno o intenta ser uno y desde ahí uno se va poniendo más bello también. Está todo más equilibradito ahí, ¿no? Está todo ocupando sus lugares, ¿sí? Alex, hay algo muy interesante sobre Capricornio, ¿no? Porque al mismo tiempo que, como veníamos hablando en el primer bloque, Capricornio se asocia con esto, con el Estado, como, digamos, administración política, al mismo tiempo me encontré con esto, ¿no? Porque la fecha tan clave del solsticio de invierno o el solsticio de verano en el hemisferio sur, que es como, por ejemplo, en el hemisferio norte, que es de donde viene la astrología, se lo asocia con distintas ceremonias y distintos rituales a lo largo del tiempo, que tiene que ver con las fiestas saturninas, ¿no? Que le decían, que eran adoraciones que se hacían en la antigua Roma al dios Saturno. Y ya en el año 200 antes de Cristo estamos hablando, ¿no? Igual. Y bueno, después se fue modificando, pero coincidía que esta fecha, por lo que estuve buscando, se asocian más o menos, se ponen en el 17 de diciembre, 20 de diciembre, que duraban una semana, entonces abarcaba hasta el 24, 25 de diciembre. Y son esas famosas fiestas paganas de repente, ¿no? Después fueron reemplazadas por las celebraciones al sol invicto, al sol invictus. Era, bueno, ¿no? Como el astro, el sol, pasa a ser como central. Pero antes se tomaba mucho respeto y veneración al dios Saturno también. Entonces siempre se celebraban en esa época, ¿no? Las fiestas paganas. Y coincide con esto, ¿no? Coincide con, por ejemplo, en el hemisferio norte, que es de donde viene la astrología que nosotros estudiamos, el solsticio de invierno empieza a volver a ganar el sol. Empieza a crecer el día. Energéticamente se da acá como el Inti Raymi, ¿no? Exactamente. El 20 de junio, esa época que es el día más oscuro y es, si pasamos ese día, después ya empieza a haber un poquito más de luz cada día. Y el famoso mito de los tres días, ¿no? Que es como que el sol parece que queda estático y de repente resurge y vuelve a ganar el día por sobre la noche. Esto también lo agarra un poco el cristianismo y lo pone su fecha, la fecha de nacimiento del Cristo, para el 25 de diciembre, para esta época justamente. Tratando de que ese arquetipo que hablábamos antes, ¿no? Como los mitos, siento yo, que resuenan tanto en el hombre, en el ser humano, quiero decir, no lo pueden apagar. Entonces tuvieron que reemplazarlo y pusieron la celebración del catolicismo, que después pasó a ser como la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Más o menos para el 300, 400 después de Cristo. Pero bueno, se tuvo que tomar esta fecha justamente. Entonces también, como de alguna forma, leía que también Capricornio, al ser lo que representa el Estado y la política, la administración y demás, al mismo tiempo, desde ahí surge la semilla del Cristo. En esto mismo, que es como lo más capricorniano, que de alguna forma parece lo menos cercano a la esencia del individuo, ¿no? Si lo vemos hoy por hoy, por lo menos, cómo está administrado todo, y bueno, deja bastante que desear ese nivel, ¿no? Pero hablaba, bueno, Dan Rudiar, ¿no? En el libro que venimos siguiendo un poco, que los capricornianos también sienten en sí esa semilla, inconscientemente. Existen las dos cosas, es como la época del César, donde se le paga el tributo al César, ¿no? Y demás, y también cuando nace el Cristo, esa semilla que justamente hablaba de que los grandes reformadores, los grandes soñadores, son hijos del sistema o del Estado, ¿no? Nacen de ahí, nacen, está esa semilla, ¿no? Y que siempre lo nuevo y lo que viene a regenerar, a permitir el cambio, en el caso que después de Capricornio viene Acuario, que también está regido por Saturno y Urano, entonces viene a concretar también. las nuevas ideas, ¿no? Hablando de este ciclo, todo está en constante cambio. Pero nace de ahí, como de una forma, un rechazo al sistema. Como este Cronos castrando a Urano, precisamente, ¿no? Como a su padre que le dio la vida. Cometimos como, bueno, no, pero tenés algo que es un fruto y que necesita ser renovado también, necesita un movimiento. Para que siga el ciclo siempre, ¿no? Para que se mueva el ciclo, como si no todo tiende a quedarse quietito, ¿no? Si no está este incentivo a cortar, a romper, a generar algo nuevo, a tocar estos límites. Me parece muy, muy, muy interesante esto de relacionarlo con la energía crística, ¿no? Con el arquetipo del diablo, de repente hay en algunas visiones donde el diablo es el hermano del Cristo, ¿no? Es el anticristo, precisamente, es como su opuesto complementario, pues uno no puede existir sin el otro. Que en la religión más católica, como esta energía tiene un peso muy fuerte, ¿no? Como el diablo no lo puede ni nombrar, la palabra, el nombre. Incluso yo era el coludo, no lo podía nombrar. Y al empezar a conectar con el tarot, es como, bueno, miralo, porque si no lo ve afuera no lo vas a poder ver nunca adentro. Aparte, vos decías que es el único que te mira, digamos, a los ojos de las cartas, ¿no? Y es el único que te va a increpar. Los otros arquetipos no lo querés mirar, ellos están más allá, ¿no? Como que también es el acceso a muchos potenciales escondidos, como todas estas restricciones que nos autoimponemos y que tenemos dentro, son la llave también a potenciales escondidos, pero necesito trabajar esta sombra, necesito trabajar mis limitaciones, necesito ver que sí, si yo quiero llegar a ser un buen carpintero, me tengo que poner todos los días a practicar con la madera. Y con cualquier cosa yo quiero hacer, si quiero ser buen músico, tengo que sostener una disciplina, un estudio. Como nos trae hoy, bueno, querés esto, pero esto tiene un precio. Y lo vas a pagar, bueno, pagalo y vas a tener tu recompensa también. Desde ahí esto de la tenacidad para lograr, siento, como característica capricorniana, que me parece súper copadaza, ¿no? Como, yo como geminiano que se me dispersa la energía, me parece súper bueno el poder enfocar así. Y yo como acuariano también, ¿no? Todo lo que sea estructura y demás, ya me genera, sí, me choca un poco, pero la verdad que sí, también encuentro eso, ¿no? Como hablando con mucha gente, siempre llega el mismo mensaje, como querés lograr algo, querés conseguirlo, la constancia. Ya sea que le estás poniendo la mente ahí, o tu energía, o tu trabajo físico directo, ¿no? Pero como la constancia ahí, la disciplina. Eso noto mucho en los capricornianos, si son... bueno, sí, altos ejemplos en ese sentido. Como esto que decías, ¿no? Termina la carrera así, al toque. Tú, meto cuatro, meto una en invierno, así va. Verano, alguna vez se pueda. Qué loco, pensaba en esto de... Bueno, yo tengo el ascendente en Acuario también, ¿no? Y tengo mi casa 12 en Capricornio. O sea, tengo toda mi energía de mi inconsciente. Es como, wow, es súper capricorniana, ¿no? Como muy estructurado en el cómo yo creo que hay que hacer las cosas, y la vida todo el tiempo me está mostrando que bueno, siempre es mutable y el ideal no lo vas a poder bajar nunca, pero sí puedo hacer las cosas bonitas. Pero el ideal siempre va a estar ahí como guía, tal vez, ¿no? Y es loco, porque siento que desde ahí uno tiende a... como lo que más le cuesta es lo que más va a proyectar hacia afuera, ¿no? Siempre, siempre. Y con estas cosas más se complica, como veo mucho a medida que vamos avanzando en las energías de la astrología, como cada vez es más difícil poder explicar esa energía, ¿no? Intentar comunicarla cada vez es más, que se va yendo o difuminando, y cada vez es menos el individuo y ya son más cosas más abiertas, ¿no? Y desde ahí, como bueno, tenernos paciencia para con estas energías de mayor complejidad. Como no frustrarnos tanto, hoy por hoy tenemos todos estos tránsitos, ¿no? De Saturno en Acuario, por ejemplo, o ya creo que ya salió de ahí, pero como son energías fuertes, ¿no? Que nos están atravesando. Bueno, está el paso de Plutón por Capricornio, hoy mismo, todavía, ¿no? Plutón entra en Capricornio en el 2008. Capricornio, hay una manera de verlo como a nivel global, ¿no? Esto que hablábamos, Capricornio tiene que ver con esto, para mí. Yo sea, ¿cómo lo interpreto yo? Cada uno, la idea un poco del programa es ese, ¿no? Como abrir un poco ahí el panorama, que cada uno vaya pensando y dando sus conclusiones. Pero bueno, como lo veo yo, por lo menos Capricornio así, ¿no? Como representante del Estado. Y entra Plutón. Nosotros hablamos un poco de la energía de Plutón cuando hicimos el programa de Scorpio, que hablaba de esto, ¿no? De la muerte y la transformación, o de sacar a la luz, por ejemplo, lo que está oculto. Y se asocia mucho con las crisis. Y bueno, Plutón empezó a transitar Capricornio en este movimiento cíclico, se puede medir por los planetas, ¿no? Y el paso de Plutón por Capricornio empieza en el 2008. Después se pone retrógrado y creo que vuelve en el 2009. Hasta hoy sigue en Capricornio, Plutón. Son planetas lentos, como que van marcando cambios muy, muy rotundos, muy profundos y también paulatinos, ¿no? Después vamos a ver la, digamos, la recompensa o las consecuencias. No, son cambios generacionales, ¿no? Como que a muchas personas en rangos de varios años les toca esa misma energía a transitarla, sí, y a manifestarla. Como... Y Plutón en Capricornio, si ponemos Capricornio como el Estado, como bueno, lo político, lo económico y la organización jerárquica. Y Plutón ahí, ¿no? Como bueno, en 2008 estuvo esa famosa crisis financiera, ¿no? La crisis inmobiliaria que estuvo en Estados Unidos, en Colombia, en España. Fue una gran crisis financiera. Y a partir de ese momento yo siento, ¿no? Como que de repente muchos temas de corrupción a partir del 2008, Plutón también se lo asocia con eso, con lo oculto, con lo mafioso, ¿viste? De alguna forma, si se quiere. Y bueno, yo creo que se va viendo la gran crisis que está pasando, ¿no? Se le empieza a ver la cola de alguna forma. Va a seguir en Capricornio hasta 2024, o sea, venimos varios años de Plutón en Capricornio. Y si uno se pone a pensar, bueno, ahora actualmente ya se ve que una crisis económica, financiera, política, total. Y lleva todo este sistema de representación, sea el Estado, capitalista, comunista, como queramos ver, lo lleva a su máxima expresión esta energía plutoniana, ¿no? Lo lleva al límite, límite, límite, a uno poder incorporar y hacer la modificación precisa en esa energía, ¿no? Como llega hasta su máxima expresión y estalla y permite una regeneración. Cuando llegue Acuario, cuando Plutón entre en esta energía acuariana, va a traer esa otra forma nueva, ¿no? Pero mientras tanto se tiene que profundizar esta crisis plutoniana de alguna manera. Y yo creo que se está bastante profunda ya, ¿no? Y también esto, ¿no? Como estuvo Júpiter pasando por Plutón en ese momento en Capricornio, en el 2020. Y yo siento esto mucho, ¿no? Que Plutón muestra a la luz lo que está oculto. Y para muchos creo que se deja ver, bueno, quiénes manejan el mundo, qué quieren hacer y demás, ¿no? Como que está saliendo a la luz cosas que estaban bastante ocultas hace tiempo. ¿Y Saturno en dónde está ahora? En el cielo. En Acuario, ¿no? También estuvo la conjunción de Plutón con Saturno. Y cuadraturas con Urano, ahora que está en Acuario, ¿no? Hubo varias cuadraturas, Saturno-Urano, Urano en Tauro, Tauro otro planeta, otro signo de Tierra, Urano un planeta de las revoluciones, de los cambios. Como a mí me encanta el ejemplo de Urano en Tauro, los carpinchos Nordelta, es como más uraniano que esa manifestación de la Tierra y increíble, es como... Parece muy, muy copado. Y un gran ejemplo de este Urano ahí, ¿no? Y con Saturno en Acuario nos trae estas renovaciones también, ¿no? Nos está pidiendo otra forma de generar nuestros sistemas, otra forma de manifestar estos límites, como repartir un poco, ¿no? Que ya no sea tan piramidal, sino que se abra, como lo acuariano, abriendo el panorama, abriendo los límites, buscando los límites cada uno. Es una combinación compleja, ¿no? Porque si bien está en su regencia, como se pone fuerte la energía acuariana. Más por esto que comentábamos, ¿no? Que estos últimos signos es muy difícil poder comprenderlos y llevarlos a la encarnación, ¿no? A la práctica. Sí, funcionan a un nivel más colectivo. O muy más allá de uno. Y si vamos

dejarte como te han de curar. Te has encerrado a sobarte el lomo, compay. Relaja la guardia y busca con calma y olvida tu hoy. Que todo me ataca, te digo en serio, compay. Alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. Ay, ella, mira cuando llora, chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho con todo lo que le da. ¿Quiere eso o no? O ya tiene, o sobra, o falta cinco pa'l beso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. Con la pobre gente juntada, agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el pantalón. Que todo me falta, que yo no entiendo. Compay, ¿de qué es lo que te quejas si hay una dueña para tu alma? Escuchamos Neutro de La Vela Puerca y ahora escuchamos Maricón de Acá Seca Trío. Y ahorita vamos a dar comienzo al bloque de la entrevista. Y hoy tenemos a Dani con nosotros para esta entrevista. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que aprovecho para mostrar que el agrado que tengo para con ustedes, cómo producen el programa, cómo lo laburan, la energía que le ponen. Así que felicitaciones, chicos, cómo la van llevando desde esa idea primera, así de decir, y si hacemos radio, cómo será hacer radio. Y es así, como lo están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Dani, también por darnos el espacio. Aprovechamos también, ¿no? Agradecemos mucho por el espacio, por la confianza. Ya el primer programa nos dejó solos, tipo, chicos, hablen lo que quieran. Siéntanse en casa. Sí, y así es. Así que, hermoso la radio, Dani. No se puede hacer nada bien si uno no está cómodo. Es lo primero que hay que lograr. Entonces, tratar de allanar el camino y que todos estén cómodos. Y después se va aprendiendo. Nadie tiene la verdad de nada, ¿no? Entonces la idea es eso, que estén cómodos. Yo pasé por varias experiencias y entonces uno va replicando las cosas que salieron bien y que eran agradables, y cambiando, tratando de modificar lo que a uno no le gustó. Y ahora que tengo esta oportunidad de dirigir esto, bueno, trato de que los que vengan a hacer radio lo hagan además de manera placentera. Así es, por lo menos para mí. Para mí también. Súper cómodo acá con el espacio y con la oportunidad también, ¿no? Como de repente uno a veces quiere hacer algo, tiene una idea y se encuentra con miles de trabas, ¿no? De, bueno, quiero hacer esto, pero me piden esto, me piden lo otro, no me siento con la confianza, no encuentro que los otros me hagan sentir esa confianza de que yo lo pueda hacer. Entonces, desde ahí un poco esta energía capricorniana de bueno, yo quiero hacer esto y me lo propongo. Y desde ahí sentimos esto de este proyecto de radio, ¿no? Que está hecho bien a pulmón y bien laburado, ¿no? Como que tiene tu fuerza de voluntad para caminar. Sí, a pleno. Esto de las cabras, ¿no? De trepar entre las rocas, hacia arriba siempre. Y un proyecto que si bien tiene su historia, se plasmó en pleno macrismo. No lo creía nadie esto. ¿Cómo puede ser que en pleno macrismo, que nadie apostaba nada, que todos se encanutaban, que trataban de guardar dólares, de repente aparece un medio de comunicación? Bueno, uno es contemporáneo a su tiempo, y me tocó hacerlo en ese momento y no antes, y yo quemé las naves y compré los pocos equipamientos que podía y salí al aire. Esa fue, así arranca esto. Confiando ahí en tu sentir, ¿no? Porque si uno se pone a ver en el contexto en el que está, nunca está en la mejor situación. Siempre hay cosas que van a tirar para atrás, situaciones y hasta personas que a uno lo rodean. Yo tengo muy presente un cuentito de dos ranitas que se caen a un pozo muy alto, muy medio difícil de salir de ese pozo. Intentan salir, intentan saltar, intentan por todos los medios y cuesta muchísimo hacerlo. Y se van acercando otras ranas que miran desde arriba. Y bueno, al principio le dicen, bueno, fíjense, no se desesperen, acepten la situación, no van a poder. Y una de estas ranas se tumba y se deja morir. Y la otra lo sigue intentando, lo sigue intentando, lo sigue intentando. Y empiezan a venir otras ranas opinadoras, ¿no? De la situación, la rana física, ¿no? Es imposible porque hace la cuenta. Todo. Y esta seguía intentándolo. Y se junta un cúmulo de ranas diciendo, dale, dejá, no sufras, dejaste morir, ya está, ya fue, te vamos a recordar bien. Y no sé cómo hace esta rana que pega un impulso, no sé, justo da un segundo golpe con una raíz que andaba por ahí y logra salir. Entonces todos asombrados dicen, ¿cómo hiciste? Si todos te estábamos diciendo que te dejes caer, dejes vencer. Y ahí es donde la ranita con señas les explica que era sorda y que en realidad ya estaba pensando que la estaban alentando a salir adelante y les estaba agradeciendo el salir. Entonces a veces hay que hacer oídos sordos a determinados palos en la rueda y seguir adelante y también ver de dónde viene la crítica, ¿no? ¿Qué hiciste vos para decirme cómo tengo que trazar mi camino? Qué interesante, ¿no? En este contexto que estamos hablando de Capricornio, de esa energía. Por eso también lo invitamos a Dani, ¿no? Capricorniano. Porque antes hablábamos, ¿no? Que qué difícil que es poner en palabras, capaz de tratar de transmitir una energía. Entonces, bueno, la manera que encontramos un poco de este programa es esa, como poner música que tenga que ver con eso, además de dar introducción a la energía. Y bueno, la parte clave también de los invitados, ¿no? Cómo experimentan esa energía. No, cómo la vivís. Hay algo de que uno por ahí no puede explicar esa energía cuando la habitás, pero sí podés contarte. Y cuando uno se cuenta sobre sí mismo, estás contando esa energía. Entonces, claro, Nos ayuda a entender un poquito más nuestra parte capricorniana, ¿no? Cada uno tiene ahí esa parte que quiere lograr las cosas, que intenta hasta que lo logra. Y a veces hay seres que tienen esa parte más exacerbada o está más en la conciencia, y a veces lo tenemos más en otros aspectos también, ¿no? Vos hace mucho, Dani, que estás en los medios de comunicación o con este proyecto, por ejemplo, de radio. Yo, esto de vivir en un país donde a veces tenés que inventarte y reinventarte constantemente, clase media, media baja, y bueno, terminando mis estudios y viendo qué corno hacer, porque no es fácil conseguir que te contraten en blanco, un país donde la mayor cantidad de empleos en negro. Y entre otras cosas, alguna vez hice una revista de barrio. Entonces, mi propuesta era hacerle entrevistas y notas a gente común, a obreros, a un plomero, gente común, que además me auspiciaba en la revista, porque salía en la nota. Y yo iba a las casas y hacía las entrevistas con un cassette, con un Goldman que grababa. Y bueno, una vez que salía la revista se hacía una distribución puerta a puerta en el barrio donde estaba el entrevistado, entonces siempre me compraban y es más, llegué a poner personal que salía a vender revistas a 50 centavos, un peso, ¿no? Y me quedaban las grabaciones de las notas. Y yo decía, esto está buenísimo, porque yo escuchaba la nota, la transcribía, ¿no? Pero me quedaban las grabaciones y digo, esto da para meterlo en un programa de radio. Y ahí conseguimos una radio de barrio, ahí con unos amigos. Hicimos con esas entrevistas y le fuimos dando otro contenido. Un programa de radio que se llamó Uno Nunca Sabe, año 2000, por ahí. Pero como hobby, ¿no? Como hobby y refuerzo a vender la revista. Después me mudé de Lanús a Gleu y ahí enseguida me contacté con una radio que estaba dentro de una escuela, radio estudiantil, dirigida por un artista, con un pibe de una de las bandas de la zona que le dieron el espacio para hacer la radio. Y estaba interesante porque quienes participaban mayormente de los programas eran esos alumnos renegados, los que se llevaban materia, todo, estaban en la radio, estaban todos ahí. Y hacían los programas alucinantes. Más, diciembre a marzo, que eran vacaciones, ellos seguían yendo a la radio y aprendían a operar y aprendían a conducir, etc. Y ahí, bueno, yo enseguida como vecino aporté mi programa y aporté mis ideas, aporté mi historia. Cuando vine a San Marcos ofrecí lo mismo y eso fue en la radio comunitaria, en Garabato. Y ahí estuve un tiempo, hasta, bueno, por el impulso, por las ganas, por esta onda de querer mejorar los espacios, de crecer, llegaron a elegir como presidente de la radio. Faltaba la parte social, a mi punto de vista, entonces me puse en la parte de ofrecer los pocos conocimientos que iba incorporando a replicarlo. Entonces, la parte de pedagógica de dar talleres y enseñarle al vecino a algunas técnicas como para que también puedan. Porque está claro de que hace bien. O sea, no sé, ustedes lo están experimentando, ¿no? Hacer radio hace bien. Mejora un montón de cosas, mejora la manera de expresarse, de comunicarse, de pensar, repensar. Genera una magia. Y una vez que te picó el bichito, yo lo comparo también al bichito de los títeres. Una vez que te pica el bichito de los títeres, es muy difícil abandonarlo. Bueno, de la radio pasa lo mismo. Y como yo soy maestro de jardín, y siempre laburé con chicos, en diversos talleres e instituciones, y llevando los títeres por las escuelas. Unifiqué radio, docencia y generé el taller de Radio Pajarito Azul, que ya son 7 años de este proyecto, que el año pasado, plena pandemia, mucho no se podía hacer, metamos los papeles, empecemos a generar de esto una institución que tenga una solidez. Y entonces armamos la fundación, en el cual presido. Y ¿por qué fundación? Porque por experiencias es el formato que mejor me representa, ¿no? Yo soy el presidente, hay un tesorero, un secretario, y no tengo que andar haciendo demasiadas reuniones, depender de tanta gente, porque eso no fue muy positivo en experiencias pasadas. Yo vengo de muchas experiencias, de formar un, que esa sí fue positiva, un movimiento artístico en los años 90, que creamos centros culturales en los clubes de barrio. Entonces armamos centros culturales que después quedaban funcionando por la mismos vecinos que aprendían técnicas o venían a ofrecer lo suyo, más o menos los organizábamos, y nos íbamos a otro club de barrio y creábamos otro centro cultural y después hacíamos cruces entre varios. Bueno, fue ahí un movimiento. Pero bueno, el sistema de asamblea, comérselas todas, ¿no? Entonces, bueno, ya pasé por todo y dije, bueno, quiero que esto funcione en este contexto, en este tiempo, en esta era. El formato va a ser este, y es el de la Fundación. La Fundación, que es una escuela de medios, que no solo es radio, sino que como medio se puede entender cualquier tipo de expresión o manifestación artística. Y bueno, la radio es un apéndice, es como el principal instrumento que tiene esta escuela, que es Pajarito Azul. Como su eje troncal, de alguna forma, ¿no? Sí, la claro. Radio. Qué lindo, así como esto de no desanimarse, ¿no? Como uno lo intenta y por ahí no es lo que uno espera, volver a intentarlo y hacer una modificación y volver a intentarlo, y hasta que uno logra eso que vio en un momento y lo puede manifestar. Alto calorcito en el pecho genera, ¿no? El poder manifestar algo que uno viene pulsando hace tanto rato, así. Sí, las patadas en el culo tiran para adelante. Entonces, no hay otra posibilidad. Si uno no le hace daño a nadie, no especula, no y hace cosas positivas, en algún momento hay gente que te acompaña, gente que es como todo, ¿no? Que van apareciendo y desapareciendo según porque son los proyectos de vida de cada uno. Pero uno tiene que seguir, porque no sigue por uno mismo, sino yo tengo atrás, ahí escuchaba, ¿no? La mochila que se carga Capricornio, ¿no? Yo tengo mis motivos por los cuales estoy condenado al éxito. Te va a salir todo bien. No quiere decir que sale todo bien de por sí. Si no tengo éxito, caemos varios. Entonces, por eso que voy hacia adelante, y esto es día a día y semana a semana, o sea, no tengo nada resuelto. Es seguir pensando y craneando y pulsando. Funciona, va y va teniendo resultados, y esos resultados son los que a uno le dicen, bueno, va, dale. Es por ahí. Me encanta cómo se da siempre que con los invitados terminamos tocando con más claridad todo lo que tiene que ver con la energía del signo. Me encanta esa parte, ¿no? Porque hablaste un montón de, bueno, de la constancia sobre todo, un poco de disciplina y, bueno, la convicción sobre todo, ¿no? Disciplina es primordial. Método se le llama. Yo puedo hacer cosas multitareas, ¿no? Multifunción. Porque me armo los métodos, ¿no? La posibilidad de cranear y organizar determinadas acciones que son metódicas, entonces de repente puedo estar operando un programa, conduciendo, produciendo al mismo tiempo, y después terminar el programa y ponerme a hacer las empanadas que se van a vender a la tarde-noche, ¿no? Y eso como rutina también, ¿no? Rutina. Por eso es que también delego un porco, porque no llego a las cuestiones personales, que quedo cola en algunas cuestiones, porque no llego a tiempo. Lo social, por ejemplo, si bien este es un espacio social que está lleno de gente y hay me genera vínculos, en mi social personal, quedo un poco cola todavía porque no llego con las cosas. Un ejemplo, más allá del amor y las situaciones de pareja y esas cosas, a veces quedo cola en cosas para mí. Ayer me compré un par de zapatillas. Digo, bueno, una vez que ya le compré a mi nena, ahora me los voy a comprar un par de zapatillas, que todavía ni las pagué, pero tengo un método, hay Mercado Pago, te genera un crédito, y veré cómo lo va haciendo, pero estoy también tratando de vencer esa característica de quedar siempre cola, y tratar de también de darme algunos este, algunos regalitos, algunos mimitos, claro, sí, porque si no, no, no llego y se me viene la temporada también, y eso es una experiencia nueva. Si bien mis experiencias se basan en experiencias propias y de otros, este, la parte de cómo manejar un bar cultural, yo me baso en una experiencia de gente amiga, entonces más o menos tengo mis referentes, ¿no? No es una cosa de que, se te ocurrió poner un pool, se te ocurrió esto, se te ocurrió... No, bueno, yo me voy basando en eso, ¿no? Que también es una manera de reconocer al otro, que es, no sé si será o no una característica del signo mía. Las dos cosas, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta también, tener en cuenta el que el otro viene con un trabajo, un camino, y quizás sea el de uno, quizás no, pero bueno, tenerlo ahí para aprender también. Sabes que otra cosa de Capricornio era el hecho de que venía de Sagitario, ¿no? Y Sagitario había encontrado de alguna forma leyes más universales. O sea, que nos atañen a todos, ¿no? Más allá de la diferencia de culto, de religiones, de ideologías y demás. Y en Capricornio como que se cristalizan esas leyes y da un espacio, le da la forma clave para que todo se pueda manifestar. No, crea esa estructura que permite la manifestación después. Yo me rijo por algunos conceptos que ya sean leyes cósmicas universales, como lo similar atrae a lo similar, arriba es abajo, esas las tengo presentes este, siempre, ¿no? No se puede ser feliz entre infelices, entonces por eso uno está tratando de modificar el entorno constantemente. Y bueno, tengo esos eslogans, esas frasecitas que me van apoyando y marcando. Como arquetipo también Capricornio tenía que ver con la paternidad de alguna forma, ¿no? Pero más amplia, es como paternar a todos, darle justamente eso que paternar vos decís, un ¿no? proyecto, ¿no? Paternar los proyectos de otros, abrir espacio donde los otros puedan manifestar sus proyectos. Mira, como esta energía así capricorniana, ¿no? De que incentiva, o el arquetipo paterno como algo de que te llena de entusiasmo y te alienta en que vos logres tus objetivos. Porque por un lado también pasa que está bien, uno lo está haciendo desde su idea, desde su convicción, ¿no? Como que es algo personal, pero en realidad lo está haciendo para todos. A mí me emociona ver cómo sucede eso. Esto. Bueno, acá por ejemplo desde ahora, ver a Mali operando, usted haciendo programas, yo sin tener que ni siquiera estar, para mí es un logro alucinante. Los pibes haciendo freestyle el otro día, no saben lo esos momentos sublimes, ¿no? Las cosas que dicen, cómo lo dicen, organizándose entre ellos. Y bueno, a uno le toca ahora generar el espacio para que los proyectos se vayan plasmando. Cada programa de radio tiene eso, ¿no? Que es un proyecto que se va plasmando y tiene el apoyo que puedo darle. Desde lo técnico y desde la presencia también. Y también el método, ¿no? Yo les armo utilizando las redes, utilizando las nuevas tecnologías, también uno acota varios pasos. Por ejemplo, el de armar un grupo de WhatsApp de producción del programa. Eso no sé si en todas las radios se hace de esa manera, pero genera un espacio de ida y vuelta para la producción muy bueno. Y bueno, a mí me emociona ver que se vayan plasmando los proyectos de los demás y que uno pueda estar ayudando en eso. Me acuerdo que estando en Garabato, en la Casa de la Cultura, que había, no sé, Punto Digital, o no sé cómo ahora se llama, que están todas las computadoras. Y bueno, daba talleres de producción de radio para todos los programas ahí, gratis. Porque tenía que ver con eso, ¿no? De que cada programa pueda desarrollar su contenido, sus producciones. Y bueno, los programas venían y aprendían y era genial eso. Qué importante eso de darle espacio a los pibes, ¿no? A las nuevas generaciones. Súper clave, importantísimo, ¿no? Que hoy en día por ahí nuestra cultura está muy desde esto de, bueno, yo adulto sé cómo son las cosas y los pibes no entienden nada, la juventud cualquiera. De repente que hayan las generaciones anteriores abran estos caminos de otros lados, del confiar y desde honrar el propio camino de uno, abriendo lo que uno hace, ¿no? Esto de permitir que los pibes vengan a hacer freestyle es súper clave para ellos y para todos, que podamos conectar con lo que ellos traen, ¿no? Sí, yo creo que una vez que uno se relaciona con los chicos se da cuenta. No, los que hablan desde su adultez, diciendo que los pibes no saben, tienen que aprender, ¿no? Es porque no se vinculan, no se relacionan realmente, les falta una gran parte. A mí mi historia de vida me hizo vincularme desde muy jovencito con un ámbito donde laburamos con pibes de todas las clases sociales. Yo estuve pateando las villas también en escuelas donde las cuotas hoy en día deben ser de 100 lucas, no sé. Uh-huh. Y laburando a la par de los pibes siempre. Y ellos tienen cosas muy, muy claras y muy concretas para enseñarnos. Uh-huh. Y eso es algo que yo lo defiendo a muerte. Por eso es que me fui de Garabato. Porque me boicotearon el taller, me boicotearon a los pibes. Entonces, no. A mí me podés cortar en pedacitos, poner una máquina de picar carne, hacerme un patty y venderme. Pero a los pibes no. Entonces, ahí es donde comenzó el éxodo y comenzó el camino en sostener. Porque, a ver, dentro del grupo tenía chicos que venían caminando desde el Vado de López. Y porque los sábados conseguimos un espacio en centro de jubilados y se venían caminando los sábados saldrían a las 9:20 y eran los primeros en llegar a las 10 de la mañana. Entonces era importante sostener ese espacio. Y bueno, ahora justo nos tocó esta fucking pandemia, pero hay un programa de radio que conduce y producen los chicos que están participando del freestyle. Sí. Y ojalá que ya el año que viene se normalice un poco la cosa y que puedan también volver. Teníamos un promedio de 20, 25 pibes haciendo radio. Docentes del secundario, como Lina Pizarro, una vez mandó un mensaje comentando lo importante de los chicos que pasaron por tanto por Pajarito Azul como por el taller de Ángel Jerez. Cómo se notaba en el aula la participación que tenían, la elocuencia, las ganas, la forma de participar en equipo. Y bueno, entonces todas esas cosas motivan para por lo menos los dolores de cabeza que genera llevar adelante un barco grande como es ahora esto, tiene sus logros. Que son ellos, ¿viste? El otro día salió campeona una piba en el freestyle. Las cosas que generó y que decía fue genial. Cómo motivaba a los chicos a que se metan, a que practiquen, a que prueben, a que. Bueno, impresionante eso. Acá tengo un audio que nos han mandado con motivo de tu entrevista. Gaby Martoglio. Ah, Gaby, sí. Que está escuchando y bueno, te vamos a pasar acá el audio. Uno de los papás de uno de los pajaritos azules que se copó con la técnica stop motion, el Fausto, no paró nunca. Y a raíz de eso, bueno, Gaby hoy en día está haciendo radio. Secretario de la fundación, ayudando todo, y él ya está haciendo radio y cada vez más enganchado. Es eso, otro que le picó el bichito. estuvo acá también ahí sentado en la misma silla de vos. Ahí estuvo el Dani, el Gaby. ¿Para qué programa fue? A Libra. Libra. A Libra. Hablando de la justicia. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos quiere compartir. Una cosa, mándamelo a mí. Ahí te lo mandé. Ahí está, y lo vamos a pasar por acá. Gracias, Dani, por resolverlo. Pequeño. Ahí tratando de cargar el audio. Ya viene. Mientras tanto, les recordamos también, ¿no?, el número de contacto, por si quieren mandar una frasecita para el cadáver exquisito. 431-431. Nuestro contacto es 3549-431-431. Y el Instagram es airesacuarianos2021. Dani, ¿te pensaste algún tema para pasar después? No. Tanta trampa. Hay gente que habla sin comprender. La mentira bastión de toda presencia. Agujero en la lengua por donde se escapa. Sí, para... Tanta trampa. Alto que salió ahí. Tanta trampa. Los visitantes. Ahí recordando al Palo Pandolfo, que de repente, súbitamente, se nos fue de este plano. Gran artista. Una frase que me gusta mucho, ¿no?, que es que somos como átomos las personas, ¿no?, y que entre más grandes, más cargas también podemos llevar, más cosas podemos hacer y más podemos sostener también, ¿no? Entonces, de repente habla de lo que uno puede sostener también es uno, ¿no? Es un reflejo de esa fuerza del espíritu que uno lleva adentro para poder sostener las crianzas, sostener los espacios, sostener lo que nos hace bien frente a la vida que nos todo el tiempo tirando palazos por todos lados, así que vamos arriba. Así como yo me siento personalmente súper agradecido para con vos y con el espacio y como la oportunidad de poder hacer un programa de radio, yo siento que cada vez que vengo es una medicina, si no me llevo un montón de autoconfianza también en mí, como en confiar en lo que uno tiene para compartir y poder generar espacios también donde esto se abra, ¿no? Y todos confiemos en lo que tenemos para compartir. Cada uno tiene su magia, sí, tiene su sabiduría y poder confiar en eso es súper clave, más en estos tiempos. Así que gracias, Dani, por el espacio. Gracias a ustedes. Yo les miro las caras cuando más que lo que dicen y se refleja, ¿no? La cara de alegría que tienen cuando hablan al micrófono ya lo está diciendo. También me pasa que... pasa algo medio raro. Yo se lo planteo a ustedes, mis doctores aquí presentes, a ver cómo me pueden ayudar. Genero determinada expectativa en los demás y determinada expectativa genera una demanda que a veces no puedo cumplir. Entonces muchas veces me sucede que al no poder cumplir, ¿no?, con la demanda de, no sé, de cariño, de atención, de lo que sea, se me terminan enojando algunos, ¿no? Entonces tengo que laburar eso también. A veces me enojo y bueno, no le doy oportunidades a nadie más, todo acá. Y después claudico de vuelta, ¿no? Me dura poco. Pero me sucede esto, ¿no? De que hay un momento que no doy abasto. No doy abasto y ahí es donde, bueno, que agradezco muchísimo las muestras de afecto, el aliento, el decir, yo, loco, contá conmigo, eso yo también tengo, esa gente que me banca y banca, como seguramente el audio que vamos a escuchar ahora debe tener que ver con esto. Venga por ahí. Lo escucho a Dani hablar y me llena de emoción escucharlo, porque yo conozco este proyecto desde que era un taller de radio para niños en el patio de su casa, y llegué ahí gracias a mi hijo, que empezó a ir a Pajarito Azul y se embaló tanto mi hijo con Pajarito Azul, que es imposible como padre no contagiarse de esa emoción. Entonces me acuerdo que cuando era los sábados el taller íbamos, o sea, yo llevaba a Fausto y en lo que podía, en lo poquito que podía ayudar a Dani en ese momento, lo hacía. Y es una gran emoción ver ahora todo lo que está logrando, todo lo que está logrando. Yo recuerdo un momento muy fuerte también, que fue en mayo del 2020. No, perdón, abril del 2020. Recién empezamos el aislamiento. No teníamos idea de lo que iba a pasar. Todo estaba frenado. Los tribunales estaban cerrados, no había trabajo. Y Dani me llamó y me dijo, quiero hacer de Pajarito Azul, quiero hacer una fundación. Quiero hacer la Fundación Pajarito Azul. Y él invirtió su IFE. Y perdón, Dani, si lo que cuento es una... si estoy revelando una intimidad. Él invirtió su IFE para hacer la Fundación Pajarito Azul. Grande, Dani. Ahí van las palabras de apoyo, ¿no, Dani? Y si no, ¿para qué va a servir un IFE? El bife. Gracias, Gaby. Sí, sí, ahora me hiciste acordar, ni me acordaba de eso. Porque también eso, ¿no? El tema de lo material. Yo en la época del macrismo perdí todo. Directamente, todo lo que tuve desde los 25 años hasta los 39 los perdí. Con esto del dólar, las corridas. Entonces lo poco que rescaté y me quedó, ahí lo tengo viendo de qué manera. Pero también sé que de un día para otro podés perder todo. Pero hay cosas que no se pueden, no se pierden. Y lo que no se pierde es lo que esto, ¿no? Intangible, esto que está presente y que bueno, hoy en día, mirá cómo conseguimos un nuevo espacio, porque hay gente que bancó también, que salieron de garantes, ¿no? ¿Cómo no te voy a apoyar? Salieron de garantes para poder alquilar. No es fácil alquilar un lugar, pagar todos los meses, tener todo en regla, ¿no? Y también esto es parte de un laburo de organizar cosas, ¿no? De que las cosas estén organizadas y en orden. En orden en un mundo que está en desorden, en un mundo que está re loco y que te exigen determinadas cosas cuando las injusticias están a flor de piel. Y ahí es donde hay que lidiar con lo que uno piensa, siente, cree y con la realidad. A veces me van a... ¿Por qué haces tal cosa? ¿Por qué decís tal cosa? ¿Por qué le das lugar a tal y a tal? Y sí, porque uno tiene que establecer un plan estratégico para poder que el barco siga a flote. Y a veces hasta rozando la contradicción entre lo que uno dice al aire, por ejemplo. Me han marcado acá alguna que otra vez, me han marcado, pero... Y yo, bueno, ahí aprendo también. Otro audio. Tenemos otro audio. Mándamelo. Ahí ya te lo envié, de Gaby. Sí, otra Gaby. Así que... Digo... ¿Qué nos quiere contar? A ver. Sabes que Dani, con lo que vos hablabas antes, ¿no? Yo tengo acá anotado lo que preparé para el programa de un poco de Capricornio. Te lo leo textual. Dice, gran administrador. Son como el Capricornio toma ese rol siempre, ¿no? Quiera o no, termina siendo, bueno, presidente, administrador, gerente, como sea. Y dice como exigente consigo mismo y pide lo mismo de los demás también, ¿no? Entonces por ahí en eso es de no querer delegar, porque uno sabe lo que va a hacer y lo que va a dar por un proyecto y capaz no confía tanto en los demás, ¿no? Prefiere hacerlo uno. Entonces ahí está lo que hablábamos antes, ¿no? De cargarse capaz, de sobreexigirse y esto de antepone deber al placer. Sí, tal cual. Y habla de no descuidar un poco también su vida interior, como poder también detenerse a pensar, bueno, yo quería esto, lo logré, me doy mi momento de disfrute, ¿no? Porque si no siempre es como, bueno, lo próximo, lo que falta. Y... Sí, tal cual. Siempre estamos en eso. Y te juro que es mi proyecto, mi laburo de delegar, y ahí estoy donde esto de ir dando oportunidades. Lo que pasa es que cuando no funciona hay que cortar enseguida, porque si no, las frases, ¿no? La manzana podrida que pudre todo lo demás. Y tiene consecuencias y tiene retrasos, que a veces cuesta retomar el camino cuando hay una baja, una pérdida. Y yo lo que trato de decir es que, bueno, no funcionó en esto, pero puede llegar a funcionar en otros aspectos, ¿no? Podemos seguir siendo amigos y no trabajar juntos, por ejemplo, ¿no? Como con una pareja o es pareja. No funcionó en esto, pero podemos seguir con otro tipo de vínculo. Y... A ver, ¿está el audio? Bueno, yo quiero decirles que yo soy una de las personas que llegó por error a ese lugar. En realidad llegué por acompañar a otra persona, por una cosa de la vida. Y sumarse al proyecto de Dani estuvo bueno. O sea, estuvo bueno para mí, estuvo bueno para nosotros como grupo familiar también. O sea, a nosotros nos tocó compartir un montón de cosas sin ser amigos, sin laborar juntos, ser vecinos sin tener mucha relación, ¿no? Y lo que nosotros todas las mañanas vivimos es eso, es la garra de un capricorniano ahí como queriéndole ganar a todo y a mí me hace bien. Yo soy la que cuando es la oportunidad y oportunidades le dice, loco, ya está, te lo dije, yo soy como la... Trato de cortarle el mambo, pero después sigo entendiendo que es su manera, ¿no? Y está buena. Así que bueno, nada, eso, mandarle un beso, agradecer eso de que siempre contagie el bichito de la radio, que es algo hermoso, que para mí era algo que no iba a suceder nunca, no estaba en mis planes. Así que bueno, nada, agradecer eso, agradecer el estar, el compartir y el proyecto este loco que tenemos todas las mañanas y que lo podemos hacer estemos como estemos, así que eso está bueno. Nada, les mando un beso. No me olvido que me hicieron bullying, invitaron a Gaby, a Dani, a Gachi, Pache, a mí no, pero bueno, nada, quería saludarlo a Dani. Les mando un beso. Es muy, muy importante, Gaby, en mi vida y en este proyecto. Bueno, la vamos a invitar entonces. Sí. Más vale. Todo en su momento. Gracias, Gaby, por estar escuchándonos. No, qué flash. Que y es cierto, tengo que escucharla más, quizás no sé si es una característica capricorniana que no escucha tanto, ¿no? Sí, tengo que escuchar porque algunos me van marcando y me dicen, yo ya te dije lo que iba a pasar y termina pasando, pero bueno, uno es medio cabro en ese sentido, ¿no? Bueno, Dani, vamos cerrando la entrevista, te agradecemos un montón de nuevo por el espacio y por estar acá compartiendo. Sí, estoy acá siempre. Y bueno, te pedimos, entonces pasamos al temita que eligió Dani, ¿te parece? Para cerrar. Tanta trampa, los visitantes. Alta Trampa de Los Visitantes, me lo comentaba Dani, ¿no? De Palo Pandolfo, un pequeño homenaje también ahí que se fue este año. Estamos armando El Cadáver Exquisito, ya dándole final, ¿no? A este programa de Capricornio. Este programa ya se nos van haciendo cortitos los programas. Sí. Antes era como, uy, tuvimos que buscar cosas para los bloques, ya es como. Sí, desaparece no, el programa. Nos quedamos con un montón de cosas para decir, pero bueno, genial. Ahí, ¿querés compartir, Ale? Tengo un fragmento para compartir de Jung y el tarot, que a quien le interese es como un estudio comparado entre lo que es la psicología junguiana y el estudio de los arquetipos del tarot. Entonces elegí un pequeño fragmento de donde habla sobre el arquetipo del diablo. Y en realidad voy a leer dos fragmentitos que me parecen interesantes así para compartir. Dice, hoy en día esta gran bestia surge de nuevo entre la histeria de las masas, como dice Jung, en la creciente colectividad de nuestra cultura contemporánea. Una gran multitud, compuesta por personas admirables, tiene la moralidad y la inteligencia de un animal salvaje, estúpido y violento. Cuanto mayor sea la organización, más impredecible es su inmoralidad y más ciega es su estupidez. La sociedad, al subrayar automáticamente todas las cualidades colectivas de sus representantes individuales, premia a la mediocridad en todo aquello que se establece para vegetar de manera fácil e irresponsable. La individualidad se verá inevitablemente acosada contra el muro. Como un poco lo que nos quiere traer es que estos arquetipos, cuando hablamos del diablo, es contenido inconsciente que toma fuerza aparte, ¿no? Cuando una parte de nuestra psiquis se vuelve independiente y está alimentada desde el exterior, nos genera confusión, ¿no? Ya sean medios de comunicación que nos quieren decir cómo es la realidad, sea el condicionamiento de la educación, de todos los distintos condicionamientos externos, si no logramos pasarlos por nuestro tamiz interno y procesarlo, se nos hacen carne, ¿no? Simplemente ocurren y uno hace cosas sin saber bien qué está haciendo o por qué está haciendo lo que hace. En un momento del texto como pregunta, bueno, ¿cómo sería este arquetipo hoy en día, ¿no? Como nosotros todavía tenemos esta concepción del diablo como este ser todo feo, con cuernos y alas y un tridente, todo rojo. Como acá lo que nos invita y que nos dice es así, ¿no? Dice, ¿cómo representaríamos al diablo hoy en día? En nuestra cultura mecanizada, un aspecto diabólico es el efecto deshumanizador de nuestra psicología computarizada. Podríamos pensar en el diablo como un monstruoso robot de movimientos mecánicos que cruza la Tierra, aplastando bajo su inmenso peso metálico a toda la humanidad y toda la naturaleza. Ese, de alguna forma, sería nuestro arquetipo contemporáneo, ¿no? De esta energía caótica que nos destruye y que nos lleva por delante. Y es, bueno, aprendamos a hacernos cargo de esto que nos habita. Como seguimos en muchos aspectos, somos completamente inmaduros, ¿no? Como sabemos bien cómo manipular nuestro entorno y nuestra realidad, no sabemos cómo vincularnos sanamente. Ya lo hemos tocado en otros programas. Pero, bueno, ahora en Capri, ponernos como meta, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo quiero hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. Quiero cambiar esta cosa, este aspecto mío que ya no me hace bien, y encontrar esta fuerza para poder hacerlo. Porque todos tenemos esta fuerza de la cabra con cola de pescado adentro. Así que, vamos arriba, Capricornio. Bueno, y acá, ya para cerrar, podemos compartir el cadáver exquisito, ¿no? O sea, es que, bueno, le quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando también. A mí me mandaron una nota que está muy, muy interesante. Esto que hablábamos del paso por Plutón en Capricornio, cómo se va manifestando. Hablaba, ¿no?, del año 2020. Decía, en enero de este año se dio la conjunción de Júpiter con Plutón. En el año 2020, ¿no? Como Júpiter exacerbando toda la energía de Plutón en Capricornio. Y esta misma configuración se dio en las guerras mundiales, con la bomba atómica, en la Guerra Fría, en las crisis de Oriente, en la crisis del 30, las Torres Gemelas, ¿no? Como toda energía así en Capricornio, manifestando de alguna forma, bueno, altos cambios y las grandes crisis también. Entonces estamos en un momento bastante crucial, siento, a nivel de sistema político y demás, y a ver para dónde desemboca todo también, ¿no? Como pensarlo cada uno. A mí me viene pasando estos últimos tiempos de tener muy presente e intentar como meditar también en esta cuestión del caos, ¿no? Como uno rechaza el caos, y yo rechazo el caos y me pierdo la parte que me renueva, me pierdo la renovación de la vida. Como uno tiende a decir, no, el caos es malo, pero el caos es... del caos surge el orden, ¿no? Uno no puede existir sin lo otro. Entonces, amigarnos un poco con este caos que reina por todos lados, internamente, externamente, tomarlo con un poco más de humor, siento que nos ayuda a conectar con estos arquetipos, nos ayuda a trabajar con la sombra nuestra, con la sombra del colectivo humano. El humor, gran herramienta, así como en las culturas orientales, está muy presente esto de poder reírse de las cosas que nos esclavizan, de las cosas que nos hacen mal. Pero yo me río y ya no tiene tanta fuerza lo otro. Como la vibración del humor es mucho más alta de la vibración del miedo, que es lo que nos tiende a generar, ¿no? Entonces, invito a quien aún no se dio una idea de cómo es el arquetipo del diablo desde el tarot, los invito a que lo vean, ¿no? A que busquen la imagen y vean que no es tan terrorífico como nos lo quieren pintar, ¿no? Y desde ahí quitarle poder y entender qué trae sus mensajes. Gracias, Ale. Bueno, vamos, compartimos entonces el cadáver exquisito y ya le damos cierre al programa. Nos vemos el miércoles que viene, vamos a estar hablando de la energía que sigue, que es Acuario. Y el eslogan del programa, ¿no? Aires acuarianos, sí. Llegamos a Acuario porque la conciencia es en red. Entonces, vamos ahí hacia Acuario próximamente. Bueno, les comparto entonces. El sistema es el resultado del accionar conjunto de la sociedad. Creer y crear, nuestra mejor realidad. El éxito existe, pero tiene que encontrarte trabajando con tenacidad. Está muy bien que lo oculto salga a la luz, así podemos ver contra quién, contra qué tenemos que pelear. La felicidad es mejor compartida. En metódicas disciplinas que alinean el caos, en la alienación estructurante, de buscar el orden correcto. Llegará